¿Qué trampa, pandilla? Sean bienvenidos a Sin Licencia, el programa de radio que se transmite en sinantena.com. Ya sabes, bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. En esta ocasión va a ser un programa especial. Vamos a estar hablando de un disco como... se les podría llamar un mod, un disco que se... no... pues no, ¿cómo se le podría decir? No oficial, pero tiene así como que toda la pinta de que lo hizo banda bien clavada con la onda de Caifanes y Saúl Hernández, sobre todo Saúl Hernández. Y está dedicado con mucho aprecio, mucho cariño para Pablo, ya un gran amigo. He hablado mucho de él en el, a través de los programas que he hecho. Es para mí una enciclopedia de la música, del rock, de rock urbano sobre todo, y un gran, gran fan de Saúl Hernández y de Caifanes. Y aparte de todo eso, es mi gran amigo, es una persona que yo quiero mucho, que es casi un hermano mayor. A mí, es una persona que nunca voy a olvidar por el aprecio que le tengo, el respeto y todo lo que pasé. Que platicaré algunas cosas que viví con él, unas muy divertidas, otras no tanto, pero cosas muy chidas que me hicieron fortalecer la amistad hacia una persona, y hacia esa persona llamada Pablo. Espero que me estés escuchando, carnal. Te mando un fuerte abrazo. Ya sabes que este programa es dedicado con mucho cariño, mucho aprecio y sobre todo eso, ¿no? Creo que es la forma de decirte gracias por enseñarme el camino del rock and roll, del rock, y mostrarme, enseñarme canciones que yo no las hubiera conocido, que me hubiera perdido mucho de mi... ¿cómo se podría decir? De mi historia, si no hubiera escuchado esas canciones. Pero bueno, vamos a... justo que estoy tanto de, mencionando, ¿no? De escuchar. Vamos a escuchar este Photofish del disco de Saúl Hernández, Lado B. Estás aquí en Sin Licencia, el programa de radio que se transmite en sinantena.com. Ya sabes, bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, con MC Edad de Piedra, en este programa especial dedicado para mi mero carnal Pablo. Así es que vamos a darle. Yeah. Bueno, pues eso fue Photofish del disco de Saúl Hernández, Lado B. Así yo lo tengo, no sé cómo se llama realmente el disco. Y la canta con la banda que ya sabe más o menos qué onda con el rock. Pues identificará la voz de Rita Guerrero de Santa Sabina. Esta canción más o menos yo sé qué onda porque, aparte de que la escuché con Pablo, que él me la recomendó en el disco, me recomendó él el disco, la escuché en la película de Ciudad de Ciegos, si no mal recuerdo. Sale varias bandas del rock mexicano. Creo que sale Sax teniendo relaciones sexuales acá. Está chido la escena, ¿no? Y sale Saúl Hernández. Creo que salen en una banda que están ensayando. La película habla creo que de un edificio, la colonia Roma. Estoy diciendo así cosas que se me están ocurriendo. Y de quienes habitaron ese edificio o una habitación. Pero está muy chida, la neta es que si la llegan a topar, creo que es una joyita del cine mexicano, La Ciudad de Ciegos. Está chida, la neta es que sí. Pero bueno, ya dando esa pequeña introducción de la canción, yo conocí a Pablo, a quien le estoy dedicando el programa, en el bachilleres número 16 en Guayamilpas. Creo es que yo fui dos veces a ese mismo bachilleres. Una, es que no recuerdo si fue la primera antes de ir al 17 en Guayamilpas. Es que yo creo que fue el primero, el 16 en Tlaltenco. Y luego me corrieron. Luego me volvieron a dar chance a terminar el bachilleres. Y lo terminé ahí. El bachillerato lo terminé justo en Tlaltenco. Como me tuve que dar otro rock and roll para probar que lo chido estaba por allá por Tláhuac, Tlaltenco. Y bueno, yo conocí a Pablo en ese tiempo. Él estudiaba en el bachilleres 4. Creo que hicieron cambios, no sé qué, no me acuerdo muy bien cómo estuvo la vaina, pero el chiste es que quedó ahí. Yo cuando conocí al bien carnal Pablo, tenía una onda bien dark. Me acuerdo mucho que la primera vez que así como que los ubicamos, de todo el salón, y creo que de todo el bachilleres, era el que traía el cabello largo. Así lo traía bien largo y lo tenía bien cuidado. Le llegaba casi a la cintura. O sea, si era así como que decías, ay, güey, el primer darketo con el cabello largo en el bacho, ¿no? Y con gabardina, cuando lo conocí. Era así en todo el salón, casi no le hablaba a nadie. Él era mayor, es mayor que yo. Pues así en su onda bien como de tipo de misterio, ¿no? Decir, ay, mira ese homie, ha de saber mucho de música, así como que muy serio. Tardé en hablarle, creo que no fue hasta por una fiesta allá en lo que es la unidad, la villa, sí, por Colonia del Mar, que en una reunión del bacho los echamos unas chelas, platicamos chido, de ahí pues le dije, ¿no? Le digo, oye, es que una planta se me cae chido, se ve que sabes un chingo de música, me podrías recomendar unos tres cosas. Y empezamos a platicar, ¿no? Y yo le empecé a decir, no mames, la neta es que me hubiera gustado tener un carnal como tú, así como que hubiera sabido de la movida del rock y pues así su facha de rocker, ¿no? Es que sí llamaba mucho la atención, se imponía el homie, sí se veía bien. Y de ahí empezó a surgir una amistad bien chida. Creo que de ahí él me empezó iba muy seguido a su casa. A veces cada vez del bachilleres terminábamos en su casa y no cheleando, terminábamos escuchando música. Me platicaba de que él iba a las tocadas de rock urbano. O sea, era cuando teníamos que echar chela, la echábamos chido. La verdad es que sí llegamos a echar mucha chela, pero cuando se trataba de escuchar música y platicar, nos las pasábamos muy bien. Me empezaba a decir, mira, escucha esta canción, o no has escuchado tal grupo. Por ejemplo, él me decía de Transmeta, Lepro, sí. Incluso, bueno, ahorita como que una pequeña anécdota. Hace como 8 años. Es que ya tiene mucho, mucho que lo conozco. Fuimos a tomar él, una de sus amigas, que pertenecía como a un club de fans. O era muy fan de rock urbano. O sea, conocía un chingo de banda. Creo que incluso cuando murió uno de la banda Bostic, ella fue al sepelio. O sea que no me acuerdo el nombre de la compa, si era Mari, es que no me acuerdo, más bien vamos a decirlo así, como una amiga de Pablo. Estaba bien clavada con la cuestión del rock, incluso hasta su cumpleaños la fuimos a ver al Chopo con Creo que ese fue ese día que fuimos al Chopo, cuando pasamos a echar unas chelas a Salón Corona y le cayó este Pimentel, Trash Pimentel de Transmetal, que ahorita era Leprosy, no sé si sigue el grupo. Y así súper mamón el vato, así. La neta es que sí, ese combo, pues iba así, está mamado. En ese tiempo estaba bien mamado, sí se veía así como de 1,70, cabello largo y bien pedote el vato, bien pedote, pero mamón. Siempre me acuerdo que estábamos platicando y Pablo, pues le encanta a Saúl Hernández, ¿no? O sea, como que es su mero mole. Y estaba diciendo, es que a mí luego me confunde, el Leprosy, estaba diciendo, es que a mí luego me confunden con lo de con Saúl Hernández, ¿no? Yo ya he hablado con él y le he dicho, ¿qué pedo? Todos piensan que somos carnales, ¿no? Y así como diciendo ese Pablo, ah, no mames. O sea, no se lo dijo, pero como que se vio la intención de burlarse del Alberto Pimentel Trash. Estuvo muy divertido porque estuvimos ahí en el Salón Corona, estuvimos echando las chelas. Había una banda que lo saludaba, se daba línea, ¿no? De que era el Trash. Y lo saludaba, se acercaba. En ese tiempo todavía no estaba tan acá lo del celular, pero sí nos faltaba, me imagino, quien le tomara una foto, ¿no? Y algo que llevó una chava, como de esas, su fans boy, su club de fans de este compa. Y pues, chale, compa Pablo, pues aplicó la chula. Y sí, como que hubo ahí contacto, ¿no? Con esa morra, como que ese güey se dio cuenta. Y ya dice, pues vamos a seguirnos, ¿no? Creo que iban a ir a esos güeyes a Londres o a la Alicia, no recuerdo bien. Y a nosotros, huevos, ¿no? Ni los invitaron, pero la que los invitó y fue a Pablo, le dijo la morra, oye, es que no se la van a seguir. No quieren ir allá que a Londres o a la Alicia, van a comprar una botella. Y ese güey, no, pero pues no sé si los dejen pasar a todos. Así estaba en mal pedo ya ese güey, por si era un alcohólico. O no sé qué tal se con su vida, pero si sí era egocéntrico el vato. Y bueno, para hacerla ya más corta esta anécdota que viene en unas cuantas que voy a estar platicando, a Pablo sí le dijo, no, sabes que yo siento que se está sacando de onda. Y sí, está como que ya pesadón. Se dio cuenta que Pablo empezó a platicar con esa morra. Como que no le dimos tanta importancia de hacerle preguntas de, ay, oye, sí, ¿qué onda? ¿Sí le has caído a tal? ¿O qué onda con este vato? ¿Qué onda? O sea, como que no le dimos mucha importancia en su onda de rockstar. Y le como que solito fue tirando mierda, como que si no se hablaba de ese güey, era así de malacopiaba, así que se los quedando bien culero. Pero bueno, ese fue cuando tomé con Pablo y con Pimentel Trash. Esa vez terminé en su casa bien pedo, de Pablo. Estuvo muy chido. Si me está escuchando Pablo, sabrás que más o menos es así. La verdad es que no me acuerdo muy bien, pero sí de que conocimos al Pimentel Trash, porque fue por parte de su amiga. Sí, estuvo bien chistoso. Bueno, vamos a escuchar dos canciones y regresamos a platicar un poquito, ¿no? De qué onda con Pablo, de nuestra amistad y seguir escuchando este disco. Y hablar del disco también, ¿no? Que se me hace, parece muy interesante. Vamos a escuchar Inquietudes y Alicia. Lo chingón del disco es que vienen canciones que en su momento, antes de no haber internet, como en estos casos que es googlear y aparecen, o el buscador que tú tengas en tu. Bueno, el buscador que tú utilices, ¿no? Dude Gox o lo que sea. O si te espían que es Google. Tan fácil de darle, ¿no? Canciones inéditas o canciones de Saúl Hernández con otras personas. Si te aparecen, o sea, no es tan complicado, ¿no? El encontrar información en estos momentos sobre artistas, ¿no? Pero en ese tiempo, pues, sí era cabrón, ¿no? O sea, realmente era de oído a oído y de pasar la voz el chisme. Y este disco creo que refleja mucho esa onda. Seguiré platicando más adelante del disco y claro sobre mi mero carnal el Pablo. Estás aquí en Sin Licencia, vamos a escuchar Inquietudes. Creo que es con los amigos Ambonia, los amigos Enemigos del Silencio y Alicia con Qué Payasos. Las dos canciones están muy chingonas. Regresamos conmigo. Thank you.

Pues ya estamos de vuelta, Bando. Ya estamos de vuelta, Bando. Esas fueron inquietudes desayadas. Creo que es Bonnie y los amigos del silencio con Saúl Hernández y Alicia con Qué Payasos en el disco Saúl Hernández Lado B. Continuando, ¿no? Que con Pablo, que es el a quien le estoy dedicando este programa con mucho cariño y mucha hermandad, ¿no? Creo que nunca me había pasado sentirme tan identificado con alguien. Yo llegué a admirar mucho a Pablo, su manera de hablar, su manera de escuchar música, su cabello largo. Yo, en ese tiempo, tengo que decir, creo que Pablo lo sabrá, ¿no? Me dejé mi cabello largo, duré como un año más o menos, o un poquito más, casi llegando a 2 años, así imagino, me llegó hasta los hombros. Fue algo muy, muy chistoso haberme dejado el cabello largo, tanto por cómo veía, ¿no? Porque utilizaba mucho gorra, así es que se me veía extraño con la gorra, ¿no? A pesar de que tenía el cabello largo, muy pocas veces andaba sin gorra, así es que nada más me hacía la clásica colita de caballo y la ponía en mi gorra. Hasta que ya dije, no, pues ¿por qué no? Si me está costando trabajo, ¿no? Mantenerlo limpio, estármelo cortando la orzuela, toda esa onda que la banda que se ha dejado el cabello largo sabrá, ¿no? Y pues sí, también anduve un rato sin gorra, con el cabello largo. Mi cabello es muy delgadito, así es que se me veía muy, muy chistoso. Y bueno, sí, retomando, ¿no? La cuestión que estaba mencionando acerca de la identificación, la admiración. La verdad es que yo sentí mucha admiración de Pablo. Creo que hablaba bien chido, creo que una persona muy, muy segura de sí mismo, ¿no? Reflejaba mucho su personalidad con lo que era, ¿no? Como te transmitía como un gran amigo. Bueno, a mí me transmitió eso, mucha amistad, mucho compañerismo. Pasamos así infinidad de cosas, repito, desde el alcohol hasta las amistades, ¿no? Que llegamos a tener. Me acuerdo una vez que llegué con una amiga de la ENA a su casa, no manches. Esa fue una pinche locura. Fue una locura porque veníamos pedos ella y yo. Y ella quería irse a comprar ropa. Y le dije, pues vamos al Tianguis de las Torres. Y ya fuimos. Y dijo, pues por aquí vi un valedor. ¿Cómo ves si lo pasamos a visitar? Y hace órale. Fuimos a una fiesta con él. Creo que era un bautizo o algo así. No recuerdo muy bien. O 15 años. El chiste es que era una fiesta. Era un cumpleaños de alguien. Pero sí, imagino que era como de una niña o un niño. No recuerdo muy bien. Ya fuimos, acuerdo que fuimos y padres, otra vez a seguir tomando. Terminamos en su casa, no, estuvo muy chido. Nos pasamos muy bien, me aloqué yo, me quería salir en la madrugada. Entonces, fue algo así como que lo recuerdo con mucho cariño. También así como que contando, ¿no? Estas anécdotas que recuerdo con cariño. Una vez yo así, pues era cuando estaba mal, ¿no? Tenía problemas en la escuela, estaba entrando al frasco bien sabroso. Y una vez estábamos en la casa de un compa que se llama Raúl, le decíamos el puerconi, por las minas. Estábamos en su cantón y estábamos ahí platicando él y yo, y le digo, no, pinche carnal, pues no le estoy cagando, creo que sí me estoy dejando llevar. Y dice, güey, no, sí, pinche carnal. En ese momento yo siempre era muy tímido en cuestión de mujeres, ¿no? Siempre decía, bueno, mames, pinches morras, ni una me pela, vale madres, ¿no? Y dice, no, pues sí, mira. Y me dio un abrazo así de carnales, ¿no? Y iba entrando la mamá de Raúl. Y pues en ese tiempo yo creo que todavía traía el cabello largo. Y él su cabello largo así como diciendo, güey, qué pedo, ¿no? Con sus amigos del puercón y han de ser pinches acá, ¿no? Yo creo que hasta Pablo me dice, no, güey, como que diciendo, no, mames, hay que calmarnos, ¿no? Y estuve bien cagado y así me acuerdo que la señora fue la que dijo, ah, voy a sacar algo. O sí dijo, ah, perdón. Y ya se salió de la cocina. Pero sí, eso fue muy gracioso. Creo que son de las cosas así más divertidas. Bueno, muy divertidas, realmente es que hacer memoria, ¿no? Que creo que va mucho de acuerdo al programa de que he estado haciendo, ¿no? Sin licencia, hablar de los discos que tengo, de las anécdotas y por qué no de los amigos, ¿no? Que he conocido, hermanos, que he conocido, amigas, que he conocido, ¿no? Y que me recuerdan un género o un grupo o una canción o un disco. En este caso creo que Pablo me recuerda toda una etapa del bachilleres, una etapa rock and rollera, una etapa chida, como que él me dio la pauta a seguir investigando, ¿no? A hacer, no quedarme con lo mismo, ¿no? O sea, como que ver qué onda, ¿no? Qué tipo de música se está haciendo en otros lados, ¿no? Y eso me ayudó mucho a lo que ya estudié yo, ¿no? Que fue como fue antropología, con que me dio esa onda. De ahí creo que también estoy muy influenciado en la manera de que hago el cine, ¿no? Como que un cine no convencional, como un cine muy a la orilla, ¿no? Un cine, puede decir que viene haciéndolo una persona mayor, pero no tarde, ¿no? O sea, la edad en ese sentido no importa lo que quieras hacer, ¿no? Sino que vienes en un proceso, ¿no? Y proceso justo, ¿no? Un proceso justo de querer entender las cosas, de querer expresarlas, ¿no? Creo que en ese sentido es lo que yo hago en el Sin Antena, en NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, en Segmento Podrido, con mi compa Sacrificio, ¿no? Perdón, como que experimentar esas ondas, ¿no? Como que ese caminar, ese andar, ¿no? Y como que meter un chingo de códigos, pero bueno, en general es eso, ¿no? O sea, no serían dos programas o sería un podcast simplemente de hablar de lo que pasé con Pablo, y a quien quiero mucho, ¿no? Y es por eso que le dedico este programa. Y también es porque lo he mencionado mucho. Creo que en el transcurso de lo que llevo haciendo, desconozco cuántos programas hasta el día de hoy llevo. Así, echándole un cálculo, han de ser unos 20, 30 programas que ya llevo haciendo. Cada vez que hablo digo, ah, pues esta banda la conocí, o esto me platicó, hago referencia a Pablo, ¿no? Creo que es alguien que me ha influenciado sobre todo en la música, en la amistad no se diga, pero en la música sí ha sido como un referente. De Saúl Hernández, antes que entran a su cuarto y es así de Saúl Hernández, él lo conoció, tuvo pláticas con él, él sabía cómo decían chato, o sea, como que sí estuvo muy clavado con esa onda, pero no dejó al lado el rock urbano, ¿no? Él, yo me lo imaginaba así como de chavo con sus chalequitos acá, vendiendo cassettes. Él vendía cassettes, que él hacía como el disco, ¿no? Como este disco que estamos hablando. Bueno, eso ya lo platicaré en el siguiente bloque. Vamos a escuchar una canción que se llama Kikonki, espero pronunciarla bien. Y es, supongo que es el árabe, ¿no? Con el que la canta. Está chida. Y ya regresamos como para ir cerrando, para platicar un poco acerca de de los cassettes, ¿no? Que vendía Pablo, porque sí se relacionan con algo que les gustaría, que me gustaría compartir. Así es que estás aquí en Sin Licencia y espero que te quedes y que llegues hasta el final. Ya vamos a terminar, banda, así es que espero que te esté gustando. كنتي وليتي ما بنيتي ما حليتي Pues ya estamos de vuelta, banda. Eso fue Kikonkli, espero pronunciarlo bien, del disco Saúl Hernández, lado B. Continuando, ¿no?, con lo de Pablo, también es como una coincidencia muy, muy, pues muy extraña, por decirlo de alguna manera, o una coincidencia que como que es extraña. Bueno, no es extraña, pero sí es como de mucho, mucho conexión, dirían por ahí, ¿no?, en la cuestión de los astros y mamada y media, ¿no? Yo empecé a escuchar el rock urbano por unos primos que venían a visitarme, venían a visitar a sus abuelitos, sobre todo los fines de semana, sábados y domingos. Ellos son de San Loco, estaban bien influenciados antes por la cuestión de los sonidos. Había uno que se llamaba Performance, Transform, no me acuerdo la neta, pero eran sonidos así tipo High Energy, así tipo de esa onda, ¿no? Soul System, se le podría decir. Pero al entrar a la secundaria, creo, les cambió la onda y entraron y empezaron a escuchar lo que era rock urbano, ¿no? Y resulta que mi primo mayor era compañero de Pablo en la secundaria. Le decían el hongo a mi primo, porque se peinaba como, se hacía el corte del hongo. No sé si lo recuerden ya, se veían bien chistosos eso. Y Pablo, él es el que les daba los cassettes que a mí me enseñaban, bueno, que llegábamos a escuchar cuando venían a visitar a sus abuelitos. Yo los escuchaba con ellos, que era el Aragán, así como que venían bien combinados. Yo pensé que todo ese cassette era solo un grupo, pero no, eran así varios, y Pablo los vendía, los recopilaba y los empezaba a vender. Y así salió, porque una vez íbamos ahí por su barrio, estábamos del bachilleres, íbamos cada quien ya para su cantón. Dije, mira, aquí creo que conozco unos primos. Y él dice, pues yo aquí conozco un amigo. Y yo dije, chá, este güey se está burlando, qué pedo, ¿no? Y los echamos a ver. Digo, tiene un hermano. También tiene un hermano y una hermana. También tiene una hermana. Y yo, chá, así empezamos. Y empecé a reír. Digo, se llama Miguel Ángel. Dice, no mames. Sí, su canal se llama Alejandro, ¿no? Digo, sí. Y le dice, pues yo conozco al Miguel Ángel. Estudió conmigo la secundaria. Y su canal también. Le dice, a este Miguel Ángel decíamos el hongo, a su carnal Alejandro el Gargi. O sea, como que dice, no, y empezamos así. Yo le dije, pues por ellos conocí el rock, ¿no? Llevo unos cassettes, sí, pues yo se los vendía o se los prestaba en dado caso. Dice Pablo que él hacía como compraba sus cassettes, ¿no? Y él sí se ponía así como que a grabar canciones y las empezaba a vender, así sus como recopilados. Y justo hablando esto de recopilados, como que el disco del que estoy hablando y el cual estoy platicando así como que no tan a profundidad, sino que estoy platicando más de la amistad que tuve y que tengo con este Pablo. Este disco se me hace así como algo muy, muy de manera hazlo tú mismo, o algo de hazlo muy, que lo hicieron unos fans. Es que hay aquí, yo juego mucho juego de mesas, y hay conceptos que se llama mod o la música, ¿no? O ¿cómo se? Es que son más sobre todo, yo lo he escuchado el concepto en Telegram, pero en Telegram de la banda española que se le llama conjura, vamos a hacer algo así de que puro fanboy, o sea, como yo, sacamos como que cosas alternativas del juego de mesa, ¿no? O sea, como que mandamos a hacer, algunas fichas vienen en cartón y nosotros las mandamos a hacer en plástico, o creamos nuestro propio tablero, ¿no? O creamos nuestras propias historias del juego para que se haga más rico, ¿no? O sea, como que haces así, crear algo por conjura, y los reunimos, ¿no? Y decimos, pues vamos a poner tanto dinero y ya lo mandamos a hacer. En algunos casos sí he entrado, la verdad es que son muy pocos. Aquí en México seguramente debe haber. Yo he estado en los españoles, pero sobre todo cuando se trata, yo he invertido, y muy poco, lo más económico, porque mandar a hacer un tablero a España y que me lo regresaran, sí saldría un chingaderal de dinero. Lo que sí he cooperado es la cuestión cuando hacemos historias en modo PDF, pues eso es de volada, ¿no? Mando así como que, o otro sistema de juego. Bueno, ya me estoy colgando mucho en esa onda. Lo que quiero decir es la cuestión de que este disco se me hace algo hecho por algo, por los fans o por un compa en fanboy que habrá dicho, ¿sabes qué? Estas canciones, a lo mejor nadie no ha escuchado estas de Saúl Hernández, o vienen muy separadas, ¿no? Así para encontrar el disco donde canta con el compa del Medio Oriente, ¿no? O para encontrar la canción con los Qué Payaso, o con la que vamos a cerrar el programa, que es la de los cuates de Chabelo. Dice, ¿quién me vas a comprar un disco? Nada más para una canción. Yo lo hago, pero no sé si compraría, o quién sabe, igual y sí. Pero lo que hizo el quien lo organizó, supongo que había dicho, vamos a juntar lo más posible en canciones como inéditas o difíciles de conseguir, y lo pongo en un disco y pues lo rolo. Y está chido porque yo lo compré como dos veces o tres veces en el Chopo. Ahorita creo que ya lo puedes descargar, es más, las canciones sin pedos puedes encontrarlas en el internet. Pero en ese tiempo tener este disco sí será así como decir, era alguien que hizo una chamba, ¿no? De decir, vamos a juntar estas rolas, las voy a juntar y las voy a empezar a distribuir. Que yo creo que el distribuir era algo muy... el que haya dicho voy a distribuirlas y ganarme una feria, creo que era muy abstracto, porque es un disco pirata, o sea que como que era más decir, güey, tú también, o sea, como que era más fácil de quemarlo y clonarlo y empezarlo a rolar, ¿no? O sea, como que era muy extraño. Sin embargo, para en ese tiempo descargar una canción estaba cabrón, ¿no? O buscar la canción en internet. Sin embargo, ya te lo daban y pues lo vendías, lo volvías a quemar. Yo lo tuve, lo quemé, lo volví a perder la copia que había hecho, lo volví a conseguir. Sí, fue así como que el andar y venir. Este lo tengo ya un poco descuidado, se raya mucho. Es un buen disco. Y en general es eso, creo que se adapta. Pude haber hecho otro programa de otro disco, ¿no? Dedicado para Pablo. Sin embargo, creo que este se adapta por el detalle, ese detalle, ¿no? En el que él hacía sus cassettes, ¿no? O sea, como que se adapta mucho, como que le da forma, ¿no? A mi entender de cómo me imagino a Pablo cuando era en la secundaria, ¿no? Haciendo sus propios cassettes y vendiéndolos, ¿no? Y acá rolándolos, ¿no? O sea, como que si te hablo algo de un morro archivero, ¿no? Así que, cámara, los voy a vender, ¿no? Imagina, dice que llega con una cajita y que decía, no, pues no, sí, consíguemelo. Dice, sí. Y que se ponía, que él iba a las tocadas con sus carnales de Tex-Tex, de Dylan Roll. Incluso hasta tiene fotos, me las enseñó, y tiene fotos él con el Lalo Tex-Tex de allá de Texcoco. Y está bien chido, la neta. Bueno, ya vamos a ir concluyendo este programa y ya vamos a cerrar, ¿no? La neta, este programa que lo hice con mucho cariño para Pablín, así es que vamos a escuchar ¿Será que todos te acechan? Y ya regresamos para despedir el programa. Estás aquí en Sin Licencia con MC Edad de Piedra. Fallaron mis seducciones, me traicionaron. Me cambia el rostro de la angustia antes de poderte ver. Me dan ataques, me mareo, el tiempo se me va. Sudado y frío, reacciono, te tengo que llamar. Dejo que suene, me atormento y cuelgo y digo que nunca te encontré. ¿Será que todos te acechan porque estás aquí? Y te rompí en tres. Espero que me perdones. Pues bueno, banda, ya estamos en el final del programa. Espero que hayas llegado hasta el final. Espero que te haya gustado este programa especial para mi compa Pablo. Y qué decir del disco, ¿no? Creo que es la parte chida, ¿no? De la que me gusta hablar. Porque no todo lo que he hecho de los programas que llevo han sido buenos. Sí le he tirado mucha mierda a algunos. La neta es que sí. He dicho que es una mamada que haya tenido los programas. Digo, perdón, no los programas, bueno, también. Es una mamada que tenga ese disco, ¿no? O tendría que haber estado muy drogado o muy borracho para tenerlo. O muy enamorado, ¿no? Para comprar ese disco, aunque sea pirata, ¿no? Pues el disco, joder, es un excelente disco. Creo que es una onda bien chida. Incluso hasta haciendo el podcast, como que me están dando ganas de hacer un pequeño documental del disco, ¿no? Platicar quién lo hizo, ¿no? O sea, como que investigar quién hizo este recopilado. Igual, ¿por qué no llegar a Saúl Hernández? Creo que ahorita se me está aprendiendo eso, ¿no? O sea, del disco así en general voy a decir, si les gusta el rock mexicano, si les gusta Saúl Hernández, a lo mejor ya lo tienen, a lo mejor estas canciones ya las han escuchado, ¿no? No necesariamente todas juntas o en un disco, sino las han ido escuchando, ¿no? A lo largo de los años, que ya Caifanes, Saúl Hernández ya es una banda referente del rock latinoamericano, ¿no? O sea, ya es muy raro que se escape algo, ¿no? A estas alturas, tanto por el internet y tanto por lo conocido que son. Así es que el disco es excelente. Creo que si tienen la posibilidad de encontrarlo, no sé que si lo puedan encontrar, que no sea en internet y que sea el clásico CD o cassette, neta que sin pensarlo se lo recomendaría que lo compraran, robaran. Es un buen disco. Independientemente si no te gusta Saúl Hernández, no te gusta ese tipo de lo que hace, no te gusta su música, pero creo que al combinar con otros artistas, con otros géneros, con interpretar otras canciones que no son de él, es muy chido. Creo que es una tuerca que le da, y él, creo que en general es eso, ¿no? Ahora, pues estaría chido, ¿no? Armar un documental. Creo que, Pablo, ahí está la invitación. Si estás escuchando este audio, pues qué tranza, le entramos, hacemos entre los dos el documental, así empezamos a buscar qué pedo con las bandas. Tú das de tener más contactos con tu valedora del rock mexicano y decir, oye, ¿quién hizo el disco? ¿A qué motivo? Como platicarlo, ¿no? Incluso a ver si está la posibilidad de hablar con Saúl Hernández, que es así como que algo risorio. Pero estaría chido, ¿no? Si es que ahí está la propuesta, Pablo, a ver si te animas. Pero en general es eso. Creo que ahorita al hacer el programa, al escuchar el disco otra vez, me generó eso, ¿no? Como que la música, pues, bien chida. Me vinieron memorias de Pablo, de la película de Ciudad de Ciegos. Y sobre todo me pegó esta onda de hacer un documental del disco. Voy a hacerlo por mi parte, o si no, está la invitación a Pablo. Si no, a quien se quiera sumar, si alguien me está escuchando y le late eso y se prende la idea de buscar qué onda con este disco, pues le entramos entre todas y todos. Y en general es eso. Creo que es un excelente disco, lo deberían de tener. Se me hace algo de totalmente pirata. Alguien que sí lo ha hecho, a lo mejor sí es original y realmente me estoy mal viajando yo con esta idea de que lo hizo un fanboy o que lo hizo su grupo de fans o que lo hizo una banda bien pirata cuando realmente es original. Creo que sería chido investigar. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado el programa y muchas, muchas gracias si llegases hasta aquí, si llegases hasta el final. Se te agradece por darme tu tiempo, por escucharme, por tratarme de descifrar y por ese tiempo, ¿no?, tan valioso que tú te brindas al proyecto de Sin Antena, al proyecto de Sin Licencia, a Segmento Podrido, a Sacrificio 69 y a NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Muchas gracias, porque sabemos que es muy difícil no querer escuchar algo que no esté dentro de las clásicas Spotify o que no esté dentro de YouTube, Facebook o wherever, ¿no? Amazon, ahorita que sus podcasts, ¿no? Como que es difícil competir. Nosotros no competimos, bueno, yo no compito ni desde mi proyecto nació para competir. Es como para dar esa alternativa muy humilde, muy pong, muy hazlo tú mismo, que es Sin Antena y NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. es dar una alternativa para que veas que hay un cine experimental bien pinche ponchado, rostizado, que se está haciendo aquí, y otra forma de hacer las cosas, ¿no? Desde tu trinchera, robando, haciendo apropiación de algunos instrumentos y haciéndolo con mucho cariño. Sin más que decir, es decirte mis redes, bueno, no mis redes, la clásica que quiero decir luego, ¿no? Darte el correo donde los puedes escribir, que es cineantena@raizot.net o cineocupa@raizot.net. Cine con Z y ocupa con K. Estamos en Telegram como Podridos, estamos muy activos ahí. Estamos subiendo contenido los días lunes y jueves, a veces miércoles, porque ya le queremos bajar tantito. Si estamos atascándonos bien sabroso, y no es que se los esté acabando lo que tenemos, porque tenemos un chingo de cosas que subir, que escanear, que piratear, que hacer. Sin embargo, creemos que estar bombardeándolos así a la semana con un chingo de cosas como que tampoco va, sino que es como darle el tiempo a lo que se hace, ¿no? Como que darle que lo veas, que lo descargues, que lo veas con calmita, ¿no? Total, no son carreritas de quién hace más y quién hace menos. Así es que vamos a darle y los despedimos con una canción que a mí me gusta mucho. Se la dedico a mi canal, se llama León. El León, que viene en el disco. Creo que Pablo me ha dicho Los Cuates de Chabelo. Creo que es como un tributo a Chabelo de rockeros. O no sé, la neta. Pero creo que es Chabelo la cantaba. La de León. Así es que vamos a escucharla. Me queda para mi carnalita. Y porque también le gusta a Caifanes. Y los vemos, los escuchamos en el próximo programa. Ya sabes, no se te olvide visitar cineantena.com. Cine con Z. Y ahí hay un chingo de contenido que puedes estar guachando. Y si está en ti apoyarme con una moneda, estaría chido. Ahí viene un número de cuenta en el que puedes dar tu cooperación, tu aporte. Si quieres, claro, si quieres, se te agradecería mucho una cooperación. Pero si no, con que los escuches y los roles, no pasa nada. No tenemos redes sociales privativas, así es que estamos en la onda punk de escúchame y comparte si quieres. Si no, con que los escuches tú, es más que suficiente. Nos vemos, chao. Manita por...